¿Cómo es posible que esté relacionada con un asesino norteamericano hasta el punto de verse obligada a protegerlo? Admito libremente las dificultades. Me propongo realizar esta noche una pequeña investigación por mi cuenta. ¿Podemos ayudarle, Holmes? De ninguna manera. Oscuridad y el paraguas del Dr. Watson es lo único que necesito. Todas las líneas de mis razonamientos me hacen retroceder de una manera invariable a una sola pregunta fundamental. ¿Por qué un atleta se dedica a desarrollar su cuerpo valiéndose de un instrumento tan absurdo como es el de una sola pesa de gimnasia? A la mañana siguiente, después de almorzar, nos encontramos al inspector McDonald y a White Mason sentados en un pequeño recibidor del sargento de la policía local. Había una gran cantidad de cartas y de telegramas amontonados sobre la mesa, y ellos los seleccionaban y clasificaban cuidadosamente. Vamos a ver, Mac, y usted, señor Mason. Yo quiero darles muy en serio un consejo. Al entrar en el caso que traemos entre manos, puse una condición. Que no les presentaría a ustedes teorías a medio demostrar, y que me guardaría mis propias ideas. Por esta razón, no puedo en este instante explicarles todo lo que pienso. He venido esta mañana para aconsejarles, y el consejo que les doy puede resumirse en tres palabras.